Este es el espacio de Economía en Línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Smalley. Economía en Línea. Las 8 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. Bueno, tras un bajón de tensión, creo que fue, ¿no? Porque no alcanzó ni siquiera a hacer un corte de energía. Retomamos la transmisión a través de 89.5 del Sol, porque se nos apagó todo y bueno, mientras prenden computadoras, transmisores y demás, tarda un poquito en volver a acomodarse todo el equipo para poder salir al aire. 8 de la mañana, 5 minutos. Gabriel Smalley, buen día. Buen lunes, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, buena semana para todos. Bueno, me alegro. Arrancamos para hablar ahora que tenemos, porque la verdad fue un golpecito de energía como para quemarte todo, digamos. Gracias a Dios arrancó todo, pero podría haber no arrancado nada. Exactamente. Vamos a hablar un poquito de economía, de algunas cosas el fin de semana, vamos a terminar después sobre el fin de la columna para hacer un poquito de análisis. Lo primero vamos con datos. Datos del fin de semana. La deuda pública del Estado Nacional en pesos y en moneda extranjera, diría yo, no para de crecer. Esto nosotros lo venimos diciendo, venimos aclarando que si bien Argentina ha vuelto al mercado de crédito, que era necesario, la realidad es que estamos al borde de habernos pasado la raya, por decirlo de alguna forma, ¿no? Este año podría aumentar en hasta 50.000 millones de dólares, según cálculos privados. Y después te voy a aclarar el tema de por qué cálculos privados. Ajá, a ver. Durante el 2016, la deuda creció 34.400 millones de dólares, casi, ¿sí? Sumando al 31 de diciembre pasado 288.400 millones de dólares. ¿Y por qué hicimos eso? Porque es el último dato publicado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas. O sea, el último dato de deuda oficial que hay de la República Argentina es del 31 de diciembre del año pasado. Ajá. Llamativamente, podemos decir, no hay información oficial posterior a esa fecha. El aumento de la deuda se explica por el déficit fiscal, la carga de intereses que también sigue subiendo, como lo decíamos la semana pasada, la renovación de los vencimientos, el desequilibrio de las cuentas externas. Las cuentas externas están en rojo, ¿sí? Eso está claro, es decir, lo que Argentina le compra al mundo es mayor que lo que Argentina le vende al mundo. Desde el 2010, la cuenta corriente de la balanza de pago viene registrando fuertes déficits, fuertes rojos. Como decíamos recién, eso significa que las compras de bienes del exterior y los gastos y pagos generados por distintas cosas que se van, turismo, viaje, intereses, utilidades, exceden los dólares que ingresan en conceptos de exportaciones a la República Argentina. Hacia adelante, lo que está preocupando respecto a este proceso de endeudamiento, yo diría que no es el stock de deuda. O sea, yo no estoy preocupado por la cantidad de deuda que se ha tomado, porque si no lo podemos mirar con respecto a lo que sería un país normal, con las finanzas correctas y todo, el stock de deuda no está mal, vamos a llamarlo así, que se entienda, ¿no? Sino lo que nos preocupa es la velocidad del crecimiento de la deuda en particular y el aumento de la deuda relevante en moneda extranjera con respecto a pesos. Ajá. ¿Sí? Bien. Hay que aclarar también que pese a que la deuda pública y los intereses crecen rápidamente, como te decía recién, todavía yo no estoy preocupado por el stock. Hay margen para continuar por unos años con una política activa de endeudamiento, pero tiene que haber acompañado una reducción significativa del déficit fiscal en el mediano plazo. Los problemas de sostenibilidad de la deuda pública probablemente vuelvan a dominar la agenda económica si esto no se corrige. Sí, entonces, decimos, vamos a seguir hablando del tema de cuando el gobierno toma deuda. Sí, ¿por qué te digo esto? Porque en estos momentos y esta semana, las provincias le van a hacer un reclamo al gobierno nacional para que acelere las autorizaciones de la nación a las provincias para tomar deuda en el exterior. Ni más ni menos que eso. ¿Sí? Porque, pues, supuestamente el gobierno nacional viene demorando esas autorizaciones. va a haber un reclamo esta semana de los gobernadores para que eso se acelere. Y como te decía recién, Jorge, yo por ahí no estoy muy preocupado por el volumen, sino por la velocidad en que se toma este endeudamiento. Claro. Ni más ni menos que eso. Es para pregunta, ¿no? De perogrullo. Para endeudarse se necesita la el visto bueno del Congreso. Obvio. Tiene bien. Que estar aprobado por el presupuesto. Bien, bien. Tanto para las provincias como para la nación, la nación. Y como para los municipios. Como para los municipios. Los municipios tienen que estar aprobados por no sé la si ordenanza. Usted por ahí no lo escuché, pero ¿y a qué tasa nos estaríamos endeudando? Y estamos a tasas más bajas que antes, pero estamos en tasa entre el 6 y el 8% anual en dólares. Que es caro. Es alto. Sí. Es caro, alto. Digamos, ¿no? O sea, es o sea, menos. La inserción en el mundo nos sigue saliendo cara todavía. Nos sigue saliendo cara, seguimos teniendo un riesgo país alto, eso nos, a pesar de. A ver, ha bajado, sí. Vamos a reconocer las cosas como son, ¿sí? Uh-huh. O sea, ¿ha bajado la tasa en la cual nos endeudamos? Sí, pero seguimos endeudándonos, para que tengan una idea, más caro que Bolivia, más caro que Uruguay. Claro. Y para tener un parámetro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, entre el 6 y el 8 no deja ser una tasa alta en el mundo. Bien. Seguimos. Otro dato que fue dado, y después lo vamos a repetir, donde sacamos, CIPEC y ASAP, ¿sí? Las provincias, en su conjunto en la República Argentina, y los 2.250 y pico municipios que hay en toda la República Argentina, en sí, en la mayoría de los casos, no hay registros fehacientes, o por lo menos muchos no los difunden, sobre la cantidad de empleados públicos que tienen y su, especialmente, progresión año a año. De esa manera, se hace muy difícil ordenar los números a nivel nacional, aunque sí hay algunos datos que indican que en el 2016 siguieron incorporando personal a sus filas. Hay un informe llamado GPS del Estado, que es un monitor desarrollado por estos dos organismos, como decía, el CIPEC y ASAP, donde se analizaron los cambios y continuidades en el sector público nacional entre el año 15 y el 16. Un adelanto de este informe muestra que aunque se contrajo levemente en el sector público nacional, que es del 21%, que, o sea, del total del empleo público, el 21%, ¿sí? Lo toma ahí. El empleo total sigue creciendo en provincias y municipios donde trabaja el 79% restante. A ver, ¿se entiende lo que quiero decir, no? En el gobierno nacional el empleo público se mantuvo, se contrajo un poco, pero en las provincias y en los municipios se fue para arriba. Datos del Ministerio de Trabajo muestran. Sí, sin ir más lejos la barría, ¿no? Sin ir más lejos no la barría. Exactamente. Datos del Ministerio de Trabajo muestran que en el año 2016. Denunciado por la oposición y admitido por el Ejecutivo. Por el oficialismo, digamos, ¿no? Exactamente. Por el oficialismo. Datos del Ministerio de Trabajo muestran que en el 2016, tanto el sector público municipal como el provincial mostraron crecimientos del 2,5% y del 1% respectivamente, mientras que el sector público nacional tuvo una caída del 0,2%. Claro. A contramano, digamos, del gobierno nacional. Exactamente. Desde el Ministerio de Modernización, ¿sí? Ese ministerio nuevo que está tan de moda, por decirlo de alguna forma, aseguran que en el Estado Nacional no hay un plan para reducir el empleo, pero que tampoco hay un plan para aumentarlo. Pero en las provincias, escuché lo que dijeron del ministerio, ¿no? En provincias y municipios, no hay manera de controlar el aumento de empleo público ni de dar la orden de que lo hagan. Bueno, muchachos, estamos bien, ¿eh? O sea, si vos sabés que ahí tenés un agujerito, si vos sabés que ahí tenés un problema del rojo fiscal, si vos sabés que ahí tenés un. Yo no estoy diciendo que saquen gente, sí, pero por lo menos no me subas la planta. Claro. Sí, ni más ni menos que eso. ¿Sí? O como muchas veces se dice en la calle, personal que se va, personal que se jubila, no se repone, ¿o no? Claro. ¿Sí? Así de simple. Pero si ya desde el mismo ministerio te están diciendo esto, bueno, evidentemente atacar el rojo fiscal va a ser todo un tema, por eso son temas que nosotros venimos enganchando. Vamos con el tema de los aumentos. ¿Te acordás lo que decíamos la semana pasada? El tema de pagar el gas en cuatro cuotas. Uh-huh. Nosotros acá lo dijimos, que era una engaña pichanga, digamos eso, ¿no? Uh-huh. Indudablemente salieron a aclarar que no es obligatorio, que si no es optativo, sí, por supuesto. ¿Sí? Pero el que salió a hablar fue el presidente de la Asociación Defensa de Usuarios y Consumidores de Deuco, Pedro Bucetti, su nombre, ¿no? Y las palabras fueron estas, Jorge, escucha bien, ¿eh? No resuelve nada. le complica la vida a la gente, se la ha desordenado, se superponen las facturas, lo que decíamos nosotros, y no resuelve nada. ¿Sí? Todo esto respecto a la posibilidad de que las facturas de gas se paguen en 4 cuotas, dispuesta por el ministro de Energía Aranguren, pero a su vez el muchacho este fue más allá y dijo, la gente se endeuda para pagar un servicio público. Es decir, que se está tomando deuda para pagar la luz y el gas. Exacto. ¿Sí? Usted sabe que tiene un antecedente esto. El otro día me mandaron por WhatsApp una tapa del diario Clarín. Yo no sé si la puedo encontrar ahora. Pero de principios de la década del 90, ajá, precisamente donde había un abrazo entre Angelosi y el expresidente Carlos Saúl, en donde hablaban que el gas se podía pagar en cuotas. No se la puedo encontrar. De una tapa de Clarín, vio que las tapas de... De las tapas viejas, ¿no? De las tapas viejas. Y es más, siguió diciendo el presidente de Deuco, las facturas que han venido en este bimestre son realmente impagables para mucha gente. Facturas de 4.000 pesos para jubilados, facturas de arriba de 6.000 pesos para trabajadores, uh-huh, implica que esa familia que recibe esos montos se le haga imposible pagar en una vez esa factura. En realidad se les hace imposible pagarlas, claro, dijo. Claro. No en una vez, sino pagarlas directamente. Bueno, uh-huh, la verdad que nos alegra que haya gente que a veces, porque nosotros a veces cuando damos las noticias, damos nuestro comentario, ¿sí? Y muchas veces decir, bueno, que después lo que nosotros pensamos queda corroborado, digamos, de alguna u otra forma, ¿sí? No deja de ser una alegría. A esto que nosotros te decíamos también la semana pasada, que te va a subir la energía eléctrica en algún momento, que te va a subir el gas en algún momento, que te va a subir la medicina prepaga, que te va a subir el teléfono celular también, ¿sí? Le agregamos una más. Lo que va a subir, señores, septiembre y octubre, se le suma aumento en los abonos de la telefonía fija, tanto telefónica como telecom, ¿sí? Ya algunas ya lo aumentaron a partir de agosto en un 20%, donde ya muchas veces el abono básico, por decirlo de alguna forma, están teniendo un costo, ¿sí?, realmente alto, y la otra empresa confirmó que va a tener una suba para el mes de octubre de un 36%, Jorge, 36%. Yeah. Así que esto evidentemente, muchachos, a ver cómo decirlo. Si estamos esperando que la inflación baje, con todos estos aumentos autorizados, olvidémonos, ¿eh? Así de simple. Sí, sí, sí. Así de simple. Bueno. Nosotros siempre tratamos de hablar antes de que las cosas pasen, digamos. Así como hablamos antes de las PASO de estemos atentos de lo que se va a discutir en materia económica. Bueno, ahora estemos atentos de acá a octubre de lo que se va a discutir en materia económica. ¿Sí? Ahora, hay cosas que, independientemente de que sea un tema de discusión o no, nosotros tenemos que estar atentos como país. ¿Y qué es lo que estimamos verdaderamente? Algunas pautas más. Primero, consolidar un nuevo ciclo de crecimiento. El estimador mensual de la actividad económica, el INDEC, que lo dijimos la semana pasada, creció un 4% en junio, confirma de alguna manera que no nos seguiríamos cayendo más, por lo menos, ¿sí? Si bien es cierto también, como se dijo, que nos estamos recuperando luego de haber caído en un pozo, entonces, si bien volvemos a estar a niveles del año pasado, ¿sí?, o de nivel del 2015, todavía no es una recuperación, lo que estamos esperando que este año tengamos un crecimiento moderado, pero moderado saliendo del pozo, el desafío es sentar las bases de un ciclo de expansión económica que perdure en el largo plazo y trascienda al gobierno de turno, por Dios, ¿sí? O sea, que los ciclos económicos en la Argentina sean chicos, vamos a llamarlo así, entre el valle y la cima. Porque si no, pasamos de estar bien y tirar manteca al techo a estar en el fondo totalmente, ¿sí? Entonces, eso nos hace mal. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, que también lo esperamos, que para este año no lo vemos es que la inflación se pueda bajar a un dígito. El alza generalizada de precios todavía no se encuadra con las metas del Banco Central, que había estipulado un rango del 12 al 17% de incremento anual este año. Si bien la inflación será este año mayor a lo previsto, es cierto que es la mitad que el 2016. Ahora, nosotros creemos que esta inflación de este año, seguimos con nuestro pronóstico que lo dijimos en septiembre del año pasado, hace un año atrás, va a ser del 25%, y creemos que la del año que viene va a estar en torno al 15%, entre el 15 y el 17%. Va a andar en eso. Bien. Es decir, creo que no lo vemos para el 2018, ¿sí? Lamentablemente, que la podemos bajar a un dígito en inflación, la Argentina estaría necesitando eso. El otro punto que estaría necesitando la Argentina es que se cumpla lo que fue una promesa de campaña. ¿Qué es? Que lluevan las inversiones, por favor. Eso tiene que ser una prioridad oficial, ¿sí? Conseguir inversiones que permitan colocar a la economía en la senda del crecimiento, el mejorar la competitividad del sistema. Para colocarse en ese camino hay una serie de condiciones necesarias que aún estamos lejos de cumplir y la política económica debe validarlas. Que esto suceda será clave para generar una mejora del crecimiento, como hablábamos recién, para darle sustento a este proceso de expansión. Ahora, si no vienen inversiones, estamos complicados. ¿Sí? Fíjate cómo los temas se empiezan a enganchar. Si no vienen inversiones, no vamos a crecer. Es necesario crecer. Para crecer, tenés que bajar la inflación. ¿Sí? Entonces, hay un montón de cositas que se van juntando. Y te sigo juntando cosas. A ver. Sanear las cuentas fiscales. La reducción gradual del desequilibrio fiscal exige tomar deuda para financiarlo. Este condicionamiento que estamos teniendo hoy, ¿va a continuar en los próximos años? Sí, estoy seguro que sí. Decíamos recién, no estoy preocupado por el stock, sí por la velocidad. En términos de déficit, la pauta prevista para el resultado primario se está cumpliendo. El incremento de la deuda y la evolución del déficit financiero en términos de PBI van a ser los indicadores para los próximos años. ¿Sí? Pero de alguna u otra forma, lo que te estoy queriendo decir, Jorge, es que hay que cerrar el rojo de las cuentas públicas. A partir de ahí la discusión es cómo se haga. Si vos me sacás todas las pensiones para después revisarlas, y la pregunta es por qué no las revisaste primero y después sacás las que no corresponden. Claro. ¿Sí? Ni más ni menos. ¿Sí? ¿Yoma? ¿Sabías lo de Yoma? No, ¿qué pasó? ¿Vas a la farmacia? Sí. Si el médico te recetó un remedio que tiene dos drogas, es decir, más de una droga, sí, Yoma no te lo cubre. ¿Y desde cuándo es eso? Averigüe, señor periodista. Si el medicamento tiene más de una droga, ¿sí? La obra social no te lo cubre directamente. Bueno. ¿Mm? Seguimos. ¿Qué otra cosa tiene que pasar en la Argentina? Reducir la presión tributaria. Esto también va a estar en discusión. Va a estar en discusión de cada octubre y va a estar mucho en discusión sobre fin de año. La Argentina registra hoy la mayor presión impositiva de la historia, ¿sí? En el mismo momento que tiene lo anterior que decíamos nosotros, un rojo fiscal grande. Claro. El gobierno proyecta que se podrá reducir el peso del sector público del 41% del PBI al 33%, pero recién para el 2023. ¿Sí? Es un esquema gradual de reducción de alícuotas impositivas de acá a 5 años. Esto es básicamente para que los empresarios tomen todas las previsiones necesarias en tiempo y forma. Y ponernos en sintonía, podemos decir, a la altura del resto de los países del mundo en materia de impuestos, donde el Estado en sí no sea una carga, vamos a llamarlo así. Tenemos que ir a este cambio es inexorable. Ahora, soy medio escéptico al respecto. ¿Por qué? Porque en la medida que no bajemos el rojo fiscal, es muy difícil que yo te baje la carga impositiva, porque si no, si yo tengo que cubrir el rojo, estoy llegando al límite de endeudamiento. ¿De dónde saco la plata? Ni más ni menos. No me puedo endeudar. No puedo subir los impuestos. ¿Qué, voy a bajar los impuestos? Imposible. Con lo cual, esto lo vamos a tener en discusión de acá a fin de año. Bien. Lo otro tema que tenemos que tener muy presente... O sea que si algún político en la campaña electoral que se avecina le dice que le va a bajar los impuestos, le está mintiendo. O lo que no te está diciendo toda la verdad, porque claro, por ahí te saca uno, te baja uno, pero te sube otro. Claro. ¿Sí? Es la realidad. Por eso, o sea, tiene que ir de la mano con la baja del rojo. ¿Sí? Bien, bien. Si no hay una explicación de cómo van a bajar el rojo fiscal, no pueden bajar los impuestos. Claro. Es lógico. Sí, esto es matemática, muchachos, no es economía, sí, que quede claro, ¿eh? Lo otro que tenemos que ver de acá a fin de año es cómo Argentina gana mercados internacionales y no pierde como estamos perdiendo hoy, ¿sí? Uh-huh. Esto es garantizar el crecimiento del país, necesitamos de importaciones que provean, que vengan bienes de capital, que desarrollen la producción y en paralelo el crecimiento de las exportaciones para obtener los dólares para equilibrar la balanza, ¿sí? Uh-huh. Ahora, por Dios, empecemos a ganar mercados internacionales. A ver, que quede claro, ¿sí? Somos, la semana pasada explicamos lo que fue lo que es el tema del biodiesel con Estados Unidos, uh-huh, ¿sí? Y cómo ahora están negociando. Cosa que nos pareció mal, si querés, ¿ok? Ahora, tampoco yo estoy diciendo que era bueno lo de Angola, ¿eh? Que quede claro, ¿no? Claro. ¿Sí? Seamos serios una vez en la vida, ¿sí? Y ganemos mercados. Y el último punto, Jorge, y cierro con esto, informe de Standard & Poor's, que anduvo durante el fin de semana, pero no un informe sobre Argentina, sino el informe internacional, uh-huh, que estaba un informe que viene de la mano de un informe del Fondo Monetario Internacional, que empiezan a hablar de una aceleración del crecimiento mundial. Ajá. Está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Que va a haber una expansión mundial en el año 2017 en torno al 3,5% y que en el 2018 va a ser del 3,6%. Es decir, que el mundo económicamente va a andar mejor. Entonces, si hay una ola de que el mundo viene mejor, ¿sí? ¿Por qué no la podemos aprovechar? ¿Sí? Uh-huh. Digamos eso. Aprovechemos esa, si querés, viento de cola, uh-huh, una vez más que vamos a tener, pero tenemos que tener las condiciones dadas para aprovechar ese viento de cola. Claro. Ni más ni menos que eso. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos vemos el día miércoles. Hasta el miércoles, muchas gracias, muy amable, ¿eh? La columna económica del contador Gabriel Esmale en Línea Noticias.